Liverpool es parte de mi vida. Presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. ¿Qué hora es? Acabas de responder y tu respuesta ya es incorrecta. Ya no es la hora que era hace un momento. El tiempo es una joya invisible. El tiempo pasa, recuperar el tiempo perdido, ganar tiempo, perder el tiempo, pasar el tiempo. Son muchas las expresiones que ilustran la influencia del tiempo sobre lo vivido y la voluntad de ser humano de controlarlo mejor. Pero no es sencillo. Hoy, viernes de libros, quiero invitarte a aprovechar mejor cada día de tu vida con Justo a Tiempo. Un texto maravilloso de la autoría de Manuela Wilbaut y Fatih Tlaitli, dos jóvenes directivos mundiales de una compañía multinacional. Los autores sugieren un sistema personalizado de manejo del tiempo y recomiendan que nos conozcamos a nosotros mismos para definir nuestros objetivos personales. La planeación y la buena organización son cruciales para ser exitosos y todos podemos tener las herramientas necesarias para aprender a manejar nuestro tiempo, para mejorar nuestra eficiencia, enriquecer nuestra vida y sacarle provecho al tiempo libre. El reloj pone el ritmo de los días. Tranquiliza o intranquiliza, depende de nuestra organización personal. Nuestro tiempo está formado por diferentes dimensiones, como tiempo de la relajación y la familia, el tiempo doméstico, el tiempo espiritual, el tiempo profesional, al que generalmente le asignamos más, y el tiempo psicológico. Una buena idea para sacarle todo el jugo que merece al tiempo es determinar tus objetivos personales. Por tanto, plantéate preguntas como: ¿estoy contento con mi vida? ¿Estoy satisfecho con mi estilo de vida? ¿Me rodeo de las personas adecuadas? ¿Vivo en el lugar apropiado? ¿Hago cosas que me agradan? ¿Qué es lo que aprecio realmente? ¿Aprovecho mi potencial? ¿Me gusta viajar? ¿Me desplazo con demasiada frecuencia? ¿Mi vida social me satisface? La lista no es exhaustiva. A nivel profesional podríamos plantearnos: ¿estoy a gusto con mi actividad profesional? ¿Estoy contento con mi entorno de trabajo? ¿Trabajar es más que una forma de ganarme el pan? ¿Puedo combinar regularmente trabajo, placer y satisfacción? ¿Prefiero trabajar por cuenta ajena que propia? ¿Quiero dirigir equipos? ¿Prefiero trabajar en empresas grandes o en pequeñas? Y así, en cada área de nuestra vida, las interrogantes a responder abundan. Y el tiempo para responderlas y actuar en consecuencia no es tan largo. El astrónomo estadounidense Carl Sagan propone resumir los 15,000 millones de años del universo en un solo año. Esta reducción permite darse cuenta de hasta qué punto la especie humana es reciente. Si situamos el Big Bang el 1 de enero, el ser humano habría aparecido el 31 de diciembre a las 22:30 horas. Numerosos factores pueden influir en nuestra percepción del tiempo y en nuestra relación con él. Un trabajo interesante, más corto que una tarea aburrida, y que el mes pasado me pareció más corto que el mismo mes del año pasado. La duración aumenta o se reduce según las posibilidades de la memoria. El tiempo es lo más valioso que tenemos y la más perecedora de nuestras posesiones. ¿Y por qué no es suficiente estar ocupado? La pregunta es: ¿en qué estás ocupado? Descúbrelo este fin de semana con Justo a Tiempo, de Editorial Aguilar. Entra en contacto con Gaby Vargas a través de gabyvargas@mbs.com.mx o síguela en Twitter, Gaby-Vargas. Liverpool es parte de mi vida. Presentó Mejor con Gaby Vargas.